Bienvenidos a nuestro programa MP Radio en Línea. Les saluda Rosemary González y Maday Landaverde del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra edición especial del programa MP Radio en Línea, la cual transmitimos utilizando herramientas tecnológicas que nos permiten conectarnos a nivel nacional e informarles sobre el trabajo que desde el Ministerio Público, a través de sus diferentes fiscalías, realizamos durante esta cuarentena del COVID-19, que tenemos no solo en Guatemala, sino a nivel mundial y que nos ha obligado al aislamiento social, pero también a trabajar desde casa. El Ministerio Público no ha dejado de trabajar durante el estado de calamidad decretado por el gobierno de Guatemala. Una de sus aliadas para seguir brindando el servicio a la población durante esta cuarentena ha sido la tecnología, utilizada como herramienta para llevar justicia a víctimas de delito, pero también como medida de prevención para evitar contagios y promover el distanciamiento físico. Con la llegada del COVID-19 hemos tenido que modificar nuestros hábitos de compra. Muchos comerciantes ofrecen sus servicios en línea a través de redes sociales o en páginas. Sin embargo, esta práctica lícita de hacer negocios es aprovechada por estafadores. En nuestro programa hablaremos acerca de las estafas. Además, compartiremos algunas recomendaciones y precauciones para evitar ser víctimas de estos delincuentes cibernéticos. Para conocer detalles acerca de las modalidades de estafa, tenemos como invitado al licenciado Carlos de la Roca, del área de estructuras criminales de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Licenciado de la Roca, gracias por acompañarnos a nuestro programa MP Radio en Línea. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradeciendo el espacio brindado para poder darle conocimiento a la ciudadanía guatemalteca sobre las estafas, ¿verdad? Y poder realizar una prevención para evitar ser víctimas de estos delitos. Antes de iniciar la entrevista, escuchemos. Emilia nunca se imaginó que tramitar un préstamo le iba a significar ser víctima de estafa. Todo inició al solicitar información a través de WhatsApp a la supuesta financiera que ofrece préstamos inmediatos con transacciones completamente online. Para autorizar el préstamo de dinero, una asesora le solicitó enviar su papelería, copia de DPI, NIT, constancia de ingresos y laboral, recibo de luz de residencia, entre otros, a una dirección electrónica institucional. Después de un tiempo, le notificaron que su préstamo fue aprobado, pero que para poderlo operar necesitaban que depositara una cantidad de dinero, que al finalizar de pagar el préstamo le devolverían en su totalidad. Emilia sospechó y se negó a realizar el depósito. Esa misma noche, desde su cuenta bancaria, realizaron 4 compras en línea en su nombre. Licenciado de la Roca, acabamos de escuchar parte del relato de un caso real. En diferentes momentos, por medio de las redes sociales, la televisión, radio o con algún vecino, escuchamos acerca de las estafas. Pero usted nos puede explicar qué son las estafas. Las estafas en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, está regulado y está catalogado como un delito de carácter patrimonial. Esto quiere decir que pues, el delito de estafa viene a afectar el patrimonio de la víctima. Este lo encontramos regulado nosotros en el artículo 263 del Código Penal y, bueno, donde encontramos la estafa propia. Y en su parte conducente, para hacer mención del artículo, indica que comete estafa la persona que induzca a error a otra mediante ardid o engaño y lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Bien, entonces, en síntesis, podríamos decir que la estafa es un medio donde se defrauda a las personas a través del engaño o el ardid que utilizan para poder defraudar el patrimonio de la persona. También encontramos dentro del mismo Código Penal otros tipos de estafa que se encuentran regulados, como es el caso especial de estafa, que están regulados en el artículo 164, estafa mediante cheque, estafa de fluidos y otros delitos que nos ofrece el Código Penal. ¿Podemos decir de que estos son algunos tipos de estafa o cuáles son los delitos o los tipos de estafa más comunes que ustedes han conocido acá en su agencia? Bien, de acuerdo. Respecto a las estafas más comunes que dentro de nuestra fiscalía hemos nosotros recibido denuncias, podríamos puntualizar que son las estafa propia, que es mediante, que es la que normalmente se da cuando una persona es estafada en línea, si lo podemos decir así, Literalmente en nuestro ordenamiento jurídico no existe el delito de estafa en línea, sino más sin embargo nosotros en la fiscalía lo tomamos como una estafa propia. También encontramos la estafa mediante cheque, que es otra estafa muy común, que es, como bien lo dice el nombre, ¿verdad? La persona es estafada a través de un cheque. El medio utilizado es un cheque de cualquiera de las instituciones bancarias del país, y normalmente la estafa se comete cuando al momento de entregar el cheque como medio de pago, este carece de fondos. ¿Cuál es la diferencia entre el delito de estafa propia y casos especiales de estafa? O si nos pudiera explicar cuáles son las acciones que se cometen para que cuando ustedes ya analizan el caso, tipifican estas acciones o hacen que encuadre en estos dos delitos. Bien, cuando nosotros hablamos de estafa propia, como bien había mencionado anteriormente, el Código Penal regula que es cuando una persona mediante arriesgo o engaño defrauda el patrimonio de otra persona. La manera en que pueda ocurrir el engaño o el ardid para defraudar el patrimonio de la persona son varios los casos. Un caso muy que pondré ejemplo y que últimamente se ha dado mucho es, por ejemplo, que alguna persona por medio de redes sociales o de alguna plataforma electrónica ponga a la venta mascarillas, y al momento de realizar la transacción comercial, pues resulta que las mascarillas no son de la calidad que se ofrecen. Ahí estaríamos ante una estafa propia. Ahora, casos especiales de estafa, como bien lo dice el epígrafe, el artículo, el nombre del tipo del delito, son todos los que están establecidos en el artículo 164. Es decir, nosotros miramos y revisamos el artículo, son 24 ítems los que regula, son 24 casos específicos, son puntuales, donde el código establece cuándo se comete la estafa y cuál es el medio que se utiliza para cometer dicha estafa, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciado. Mi compañera Rosemary mencionó que usted es parte del área de desarticulación de estructuras criminales. Correcto. Uno de los casos más escuchados o que fue bastante sonado a través de los medios de comunicación fue el de OLX. Esta banda utilizaba precisamente la página llamada así, OLX, para estafar. Cuéntenos cómo operaba y cómo logra la fiscalía identificarlos. Muy bien, la estructura que hace poco también fue sentenciada era la estructura que se conoció como la estructura del ingeniero. Esta estructura se logró su descubrimiento a través de una serie de denuncias que las víctimas mencionaban que eran estafadas por medio de una persona que se hacía pasar por ingeniero, que se hacía pasar por constructor. Normalmente él operaba a través de la página, como ya bien mencionamos, de OLX, y seleccionaba a sus víctimas, tenía cierto perfil, y es que él seleccionaba a sus víctimas que fueran personas que tuviesen a la venta equipo de maquinaria de construcción, vehículos pesados y en algunos casos también hasta cuatrimotos. Resulta interesante que el líder de esta estructura se hacía pasar por ingeniero, como ya bien mencioné, y el método que él utilizaba era que enganchaba a las personas diciéndoles que estaba interesado en comprar sus vehículos, su maquinaria, porque él era constructor. Él, juntamente con otros cómplices de la estructura, pues se reunía con la víctima en determinados lugares donde él les hacía el pago del la cantidad de la maquinaria o del vehículo que estuviera negociando por medio de un cheque de caja. Normalmente las negociaciones de estos tipos de vehículos rondaban entre los 100.000 a 300.000 quetzales. Entonces, al momento de realizar la negociación, pues no realizaban negociaciones por medio de dinero efectivo, sino que utilizaban cheques de caja. Pero sin embargo, estos cheques de caja que esta persona utilizaba no eran cheques de caja del banco, sino más bien eran cheques de caja alterados que ellos mismos fabricaban, que tenían ciertas impresoras especiales para poder fabricarlos. Normalmente se reunían en lugares donde no habían cámaras de seguridad, esto para evitar que fuesen descubiertos estas personas. Y bueno, al momento de que ellos hacían la entrega del cheque de caja a la víctima les entregaba el vehículo, y al momento que la víctima quería ir a hacer el depósito del cheque, pues resultaba que dicho cheque no era válido, era un cheque falso, ¿verdad? Y fue de esa manera que se fue descubriendo. Luego de un seguimiento de método de investigación, logramos desarticular esta estructura que, si no mal recuerdo, el monto al que ascendía lo que ellos estafaron rondó un aproximado de los 3 millones de quetzales. Una estructura bastante sofisticada para operar, ¿verdad, licenciado? Demasiado. Como le digo, tenían herramientas muy sofisticadas donde ellos imprimían sus propios cheques de caja, y que si usted los ponía en comparación con un cheque de caja del banco emisor, pues usted a simple vista no notaría ninguna diferencia. ¿Alrededor de cuántas denuncias recibieron de esta estructura, licenciado? Se tuvo alrededor de 15 denuncias sobre esta estructura. Estuvieron operando alrededor de 2 años que se desarticuló la estructura. Y partiendo ya de estos hechos que ustedes han investigado, y por supuesto ustedes han investigado otras estructuras criminales en la fiscalía, pero como lo que tratamos es de que la población se entere de las formas de operar de estos delincuentes, y de alguna forma que estén atentos y que prevean este tipo de situaciones y que no se dejen engañar. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes que están utilizando los delincuentes, ya sea que conformen estructuras criminales o quienes operen de forma individual para estafar? Sí, claro. Modalidades para poder operar y realizar una estafa son varias, pero sin embargo creo que las dos más mencionadas, las dos más denunciadas, podríamos puntualizar que son dos. La primera de ellas es cuando el sindicado, o sea el estafador, se hace pasar por comprador. Y bueno, en esta modalidad, pues el agraviado, es decir la víctima, es quien realiza una publicación a través de la plataforma virtual o a través de la aplicación que esté utilizando, y donde pone a la venta un objeto o bien ofrece sus servicios. El estafador contacta a la víctima, ya sea vía telefónica o a través de la misma plataforma virtual o aplicación que esté utilizando, donde pues acuerdan el precio, forma de pago, la entrega del objeto del servicio. Y el sindicado le indica a su víctima que le va a realizar el pago a través de un depósito a su cuenta bancaria, excusándose de que de esa manera es más seguro para no poder manejar dinero en efectivo. Generalmente las víctimas aceptan el trato y les brindan al estafador pues la cuenta bancaria a donde le van a realizar el depósito. Normalmente les brindan su cuenta personal o la cuenta de un familiar para que realicen dicho depósito. Sin embargo, cuando el estafador realiza el depósito, que efectivamente sí lo que realiza es un depósito de un cheque de un banco distinto al del banco que pertenece a la cuenta donde están realizando el depósito. Y al momento de realizar el depósito con este cheque de otro banco, pues obviamente no va a ser efectivo el pago en el mismo instante, sino que se demora, de acuerdo, esto ya depende a los protocolos internos de cada banco, pero normalmente se demora de 24 a 48 horas. Al momento de que el agraviado consulta en el banco sobre el pago de dicho cheque, pues se encuentra con que no ha sido efectivo el pago, debido a que el cheque, pues en la mayoría de casos son cheques ya cancelados o que tienen reporte de extravío y de robo, o que son de cuentas embargadas en otros casos. Entonces, cuando la víctima se percata que el pago no ha sido acreditado a su cuenta, es donde se percata de que ha sido estafado. Pero, sin embargo, para esto ya han pasado 1, 2, 3 días desde el momento en que le hizo entrega del objeto al estafador, ¿verdad? Esta es una de las modalidades. Y la otra modalidad que también ha sido muy denunciada es cuando el sindicado, el estafador, se hace pasar por vendedor. Y bien, en esta modalidad también el sindicato utiliza las redes sociales, utiliza una plataforma cibernética para poder realizar el contacto con la víctima. Solo que en esta ocasión él es el que realiza la publicación de que vende determinado objeto, determinado bien o bien que ofrece algún servicio. Y al momento de que él pone el anuncio, pues las personas, las víctimas se contactan con esta persona, también ya sea vía telefónica o a través de la plataforma. Y al momento de contactar, él le pone a la venta el objeto, el bien, y normalmente pone los bienes a un precio mucho menor del cual se encuentra en el mercado, ¿verdad? Y supongamos que si pone a la venta un teléfono celular que tenga un valor comercial de unos 5,000, estas personas los ofrecen en unos 2,500, 3,000 quetzales, que para las personas pues les parece una oferta bastante tentadora. Y bueno, pues al momento de que se contactan con esta persona quien realiza el anuncio, pues acuerdan el precio, entrega, cómo va a ser toda la negociación. Normalmente los estafadores indican que son de otro departamento distinto del de la donde reside la víctima, para poder excusarse en no realizar la entrega de forma personal, sino que a través de uno de los servicios de mensajería. Esta persona le indica que tiene que realizar un pago previo, un depósito previo, para que pueda recibir el bien objeto en venta. Normalmente lo que solicitan es entre un 50 a un 70% del valor del producto, y al recibir el bien, pues ellos tienen que depositar el resto. Y sin embargo, cuando las víctimas realizan dicho depósito, al pasar de las horas y de los días no reciben ningún objeto, ningún bien. Y bueno, después se dan cuenta de que han sido estafados, porque al momento que también les envían la guía de envío que normalmente entrega el servicio de mensajería, y al hacer la consulta a dichas entidades, pues normalmente resulta que son guías de envío falsas, que no existen dentro del sistema de ellos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que estos son las dos formas de estafa más comunes que se han visto actualmente, y que son unas de tantas, ¿verdad?, que se dan a diario. Incluso cuando se hace este tipo de negociaciones, he escuchado casos de, por ejemplo, que aún se atreven a enviar un paquete, pero empacan cualquier cosa, no sé, una piedra, una caja vacía, mandan, o sea, todavía se atreven a hacer cierto envío. ¿Tienen varios casos ustedes así? Sí, correcto. De hecho, hay estafadores que todavía son cínicos, diría yo, que se atreven a enviarles la caja normalmente estafan con compra y con compraventa de teléfonos celulares, y lo que realizan es que hacen el envío de la caja del teléfono que ofrecen, pero sin embargo la caja viene con una piedra o con papeles nada más, y nunca va el teléfono celular. Esto para simular el envío y aprovechar la confianza de la persona, así, creyendo de que realmente sí va a recibir el bien que compró, ¿verdad? Sí, y posteriormente pues ya desaparecen, ¿verdad? Ya no hay rastro. Por supuesto, ya no hay rastro alguno de esta persona. Licenciado, y cuéntenos qué otro tipo de artimañas utilizan los estafadores para lograr concretar estos hechos y de alguna manera no dejar evidencia o al menos algún rastro para que la víctima pueda hacer una denuncia y se pueda individualizar a esta persona que realizó el hecho. Sí, por supuesto. Mecanismos en las artimañas que utilizan los estafadores son varias. Se aprovechan mucho de la ingenuidad de las víctimas en muchos de los casos, pero normalmente hemos detectado que algunas de las artimañas que estas personas utilizan es que normalmente, como son a través de línea, son a través de plataformas, de aplicaciones, pues normalmente estas aplicaciones, estas plataformas solicitan un perfil. Y bueno, pues como es bien sabido por la mayoría, no es necesario que uno brinde su información verdadera para poder crear un perfil. Entonces estas personas utilizan perfiles falsos para poder tanto ofrecer los bienes como para hacerse pasar por potenciales compradores. Muchas veces simulan ser personas exitosas, grandes empresarios, personas de buen estatus económico, para poder disuadir a las víctimas. También utilizan números que muchas veces carecen de registros. Cuando ya uno en investigación realiza la consulta, pues estos chips son normalmente, pues no encontramos registros de estos números. Como bien había mencionado anteriormente, pues cuando el estafador se hace de pasar por un comprador, pues utiliza cheques. Estos cheques, como bien había mencionado, son cheques que muchas veces son robados, son extraviados, son de cuentas ya canceladas desde hace mucho tiempo. Entonces, el cheque que utilizan obviamente no es de la cuenta personal de ellos, sino que son de cuentas de terceros. Entonces, al momento de que uno observa y realiza la investigación, uno descubre que el cheque pertenece a cierta persona, pero al final de cuentas esta persona pues no tiene relación con la persona que realizó la estafa. Y de esa manera muchas de estas veces, aprovechando el nombre de cheque, es como disuaden a las víctimas. Las víctimas creen en varias ocasiones que la persona titular de la chequera con la que hicieron el pago es la persona que los estafó. Sin embargo, ya después de hacer las averiguaciones respectivas, pues se determina que no es así. Otra de las artimañas que utilizan estas personas, podríamos mencionar que son personas que se buscan lugares donde no existan cámaras de videovigilancia. Es una táctica muy utilizada por ellos para poder evitar ser identificados, para que no quede grabado el momento en que estas personas pues llegan a perpetrar estos delitos. Y no, pues saben escoger bien estos lugares para que no quede rastro alguno de ellos. Entonces, podríamos decir que estas son algunas de las formas, algunos de los mecanismos que los estafadores utilizan para poder no dejar rastros, no dejar evidencia durante las investigaciones que uno realiza. Gracias, licenciado. Muy importante información la que le estamos trasladando a quienes nos escuchan por medio de nuestro programa MP Radio en Línea. Pero también hablemos un poco acerca de estadísticas. Quizá podemos hablar desde que comenzó el estado de calamidad. En el primer mes, por ejemplo, en mes de marzo, abril o mayo, en el primer trimestre de esta implementación del estado de calamidad, ¿qué tanto se han incrementado las denuncias o cuántas han recibido ustedes en referencia a los delitos de estafa y casos especiales de estafa? Sí, por supuesto. Durante lo que ha durado el estado de calamidad en el primer trimestre, como bien hacía mención, se ha visto un ingreso de denuncias un poquito alto a comparación de otros tiempos. Esto debido también al confinamiento, ¿verdad? Al que recurren las personas a utilizar estos medios para poder realizar compra y venta de servicios y de bienes. Durante el primer trimestre, la Fiscalía ha tenido un total de 143 denuncias en materia de estafas. Estas, pues, obviamente se desglosan de diversos tipos de estafas. Algunas son estafas por compra de algún electrodoméstico, algún vehículo, estafa por mediante cheque. Podríamos decir que no es un... No todas son por un mismo tipo de estafa, ¿verdad? Sino que varía el caso por el cual ha sido la denuncia. Gracias, licenciado. Usted pues ya nos hacía mención de que algunas personas utilizan algunos perfiles falsos para poder estafar a otras personas que están interesados en realizar alguna compra. Pero ¿podría detallar quizá un poco acerca de qué red social o qué página es la que más utilizan estos grupos delincuenciales para poder cometer los diferentes tipos de estafa que usted ya ha ido explicando a lo largo de la entrevista? Sí, claro. Los medios electrónicos que los estafadores utilizan normalmente, pues podríamos hacer mención que la plataforma de OLX, que es una de las plataformas que tiene más uso, de las cuales recibimos también más denuncias, dado que la facilidad con la que se maneja dicha página, a agregarle que son gratuitas, hace fácil el acceso a este tipo de plataformas. Lo mismo ocurre en la red social de Facebook, que actualmente ahora ya habilitó lo que es la opción de Marketplace, donde el usuario de Facebook puede hacer utilización de esta herramienta para poder comprar y vender bienes y servicios. Gracias, licenciado. ¿Y qué le recomienda usted a la población guatemalteca para evitar ser víctima de estafas, sobre todo en este tiempo de confinamiento, pues que siempre siguiendo las instrucciones del distanciamiento social y de quedarse resguardados en casa, pues las personas están utilizando mucho estos medios para adquirir algunas compras? ¿Cuáles son sus recomendaciones, usted como encargado o fiscal que se hace cargo de las investigaciones de estos casos que ya estamos conociendo? Bien, a la población en general me harían las recomendaciones para que puedan evitar ser víctimas de estafas. Y bueno, entre ellas podría indicarles que al momento de realizar una negociación utilicen plataformas electrónicas seguras. Hoy en día el avance tecnológico, el avance del internet permite que hoy en día pues existan medios electrónicos seguros donde ellos puedan realizar sus negociaciones de una manera mucho más segura que en otras aplicaciones, ¿verdad? Y siempre que vayan a realizar una negociación, cerciorarse y verificar el perfil del vendedor o comprador, verificar que este sea un perfil real, que no sea un perfil falso. Normalmente un perfil falso, nosotros a veces miramos que tiene la imagen de un paisaje, que tiene la foto de algún club de fútbol, pero no tiene fotos de una persona física como tal, que coincida con el nombre. Hay algunas plataformas que dan la opción hasta de calificar al comprador o al vendedor. Normalmente es traen la calificación por medio de estrellas, de 1 a 5 estrellas. Verificar eso, ver en comentarios de otras personas si el perfil es un perfil de fiar, si es un perfil confiable el de esta persona. Siempre que se vaya a realizar una negociación en línea, pues verificar también que no se brinden datos personales, datos susceptibles, ya sea como dirección de la residencia donde uno vive, nombres de familiares. Si se va a realizar algún pago, que este pago sea por efectivo, nunca brindar números de tarjetas de crédito, porque de ahí ya puede resultar que le puedan clonar la tarjeta a la persona, ¿verdad? Si la persona es la que está realizando la venta de un producto, nunca vaya a aceptar que le realicen el pago por medio de un cheque. De preferencia siempre que hagan el pago en efectivo o a través de transferencia electrónica. Si en dado caso uno desea recibir efectivo, pues ahora la mayoría de instituciones bancarias pues han facilitado este servicio, y que también es muy seguro, es como recibir el dinero en efectivo. Si en dado caso se trata de la compra-venta de algún vehículo, siempre verificar en el portal de la Policía Nacional Civil y de Superintendencia Administrativa Tributaria si este no tiene reporte de robo y si el mismo se encuentra activo, ¿verdad? Nunca hay que, como ya había dicho, no hay que dar números de tarjetas de crédito y o débito. Y bueno, si en dado caso va a recibirse un pago por medio de un cheque, pues lo ideal sería que tanto el comprador y el vendedor se acercasen a la agencia bancaria y juntos pues vayan a realizar dicha transacción. Estas serían algunas de las recomendaciones que yo le daría a la población para que puedan evitar ser víctimas de una estafa. Mujer, si en tu hogar eres víctima de violencia física, sexual, verbal o psicológica, en el Ministerio Público estamos para ayudarte. Denuncia al 1572. Habilita en tu celular las herramientas digitales, botón de pánico y la app Denuncias MP. Vivamos la cuarentena libre de violencia. Quédate en casa sin violencia. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. y que bueno, pues creo que por la situación actual en la que nosotros nos encontramos, tanto empresas como personas individuales han optado y han visto que una de las mejores herramientas, y si se le da un buen uso, pues son muy efectivas, son pues las compraventas a través de medios electrónicos. Muy bien, licenciado de la Roca, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa MIP Radio en Línea. Definitivamente es muy importante y una gran responsabilidad que nosotros, como la institución encargada de la persecución penal, pues le traslademos esta información a nuestros usuarios y la población en general para que estén alertas y conozcan e identifiquen métodos de estafa que utilizan estos grupos delincuenciales. Para ir finalizando el programa, como Ministerio Público, nuevamente les compartimos algunas recomendaciones para prevenir y combatir las estafas. Utilizar plataformas electrónicas seguras, verificar el perfil del vendedor y o comprador, evitar brindar datos personales como dirección de residencia, nombres de familiares, números de tarjeta de crédito y o de débito. Si es necesario reunirse en lugares públicos, hágalo donde haya cámaras de seguridad. No aceptar pagos por medio de cheque, de preferencia que sea en efectivo o transferencia electrónica. Opte por pagos contra entrega preferiblemente. Si se trata de la compraventa de un vehículo, verificar en la Policía Nacional Civil y la SAT que el mismo se encuentre en activo y sin reporte de robo. Un sorteo o concurso real no le pedirá que envíe dinero para reclamar el premio. No ingrese a enlaces de mensajes de ofertas que le lleguen por medio de WhatsApp. Compruebe las fuentes de donde proceden los mensajes, verifique su confiabilidad. Consulte información de sitios oficiales, medios de comunicación y otros que sean confiables. Bueno, y ya es momento de despedirnos. Agradecemos al licenciado por habernos acompañado en esta edición de MP Radio en Línea. A ustedes les recordamos la importancia de seguir las instrucciones y recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Para ello, el Ministerio Público ha puesto a su disposición diferentes herramientas digitales para denunciar sin salir de casa. Estos son la app Reportes MP, el botón de pánico para mujeres víctimas de violencia, la página web www.mp.gob.gt para presentar denuncias electrónicas y los números de teléfono 1572 para atender casos de violencia contra la mujer, 1574 donde puede denunciar si es víctima de extorsión, 503031-53 para atender casos de violencia contra la niñez y adolescencia, 2411-8666 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, número de WhatsApp 5708-7354 para mujeres con discapacidad auditiva. Las oficinas de atención permanente OAP y los modelos de atención integral MAI atienden en sus sedes con personal de turno. Por tu salud, por la salud de tu familia, por la salud de todos, quédate en casa.